Sangre fucsia. Sangre fucsia. Sangre fucsia. Somos la víscera. El puñetazo. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. Bienvenidas, compañeras, a Paranormal Fucsia. Bienvenidas a la nave del misterio feminista, donde trataremos sobre astrología y hair story, sobre psicofonías y ocultismo, sobre magia y ufología. Como hijas culturales de los 90, hijas políticas del nuevo siglo, aunamos tradición radiofónica y perspectiva fucsia para traeros algunas ideas, algunas sensaciones y mucha, mucha emoción a esta noche de feminismo paranormal. Hablaremos con la importante parapsicóloga Paloma Roca Solano de La Encina en nuestra sección Las mujeres que susurraban a las fantasmas. Descubriremos las relaciones de la escena paranormal victoriana y el feminismo del 19 de la mano de Valentina. Nuestra tarotista Gaels nos llevará a reflexionar sobre el azar y el destino. Y no nos iremos sin antes ofreceros algunas recomendaciones culturales en nuestra guía del ocio. Acompáñanos, amiga, en este viaje al otro lado del espejo. Déjate abducir por nuestras voces y la selección musical de Charlie a pedir de transhumanismo, precisamente en estos días en los que editar genes parece ser una posibilidad, según los últimos anuncios venidos de Oriente. Amiga del misterio, oyente de Paranormal Fucsia, comenzamos el viaje al más allá en Sangre Fucsia. Adelante, Loli. De nuevo, buenas noches, compañeras del misterio. Bienvenidas a Las mujeres que susurraban a las fantasmas, la vertiente más límite de Paranormal Fucsia. Hoy tenemos como invitada a Paloma Roca Solano de La Encina, la célebre parapsicóloga para la que ningún espíritu feminista puede permanecer oculto. Paloma hoy nos hablará de las inquietantes psicofonías que ha detectado en una casa de apuestas que suele frecuentar y que ha resultado ser en el pasado un casino donde se daban citas sufragistas de la República Española. Buenas noches, Paloma. Buenas noches, querida. Cuéntanos el origen de las psicofonías que pasaremos a escuchar de inmediato. Claro, claro, guapa. Bueno, como has adelantado, acudo casi todos los sábados a una casa de juego. Más que nada por charlar, de nuestras cosas con mi grupo de viejas amigas. El vicio es secundario. Pues una de esas tardes, porque ya sabes que mi búsqueda del misterio nunca descansa, me hallaba en los baños del local cuando creí escuchar un gemido que no tenía lugar en ningún reservado contiguo, sino que parecía emanar de sus paredes. ¿Qué me cuentas, Paloma? Lo que oyes, bueno, lo que oí yo, vamos. Pues aproveché mi larga amistad con la dueña del local para pedirle que me dejase entrar una madrugada, cuando los últimos clientes ya han abandonado llorando el local, y lancé unas cuantas preguntas al aire en aquellos aseos. ¿Escuchaste algo en ese momento? No. No, de hecho, me quedé dormida en el reservado donde me había sentado. ¡Ay, qué dolor de espalda y qué cistitis me ha quedado, hija! Pero bueno, más tarde, escuchando la cinta, descubrí que el aparato sí había captado una respuesta. Cuando pregunté en concreto, ¿quién eres? ¿A qué se debe tu presencia aún aquí? ¿Qué quieres de mí? Vamos a escuchar y roguemos que las oyentes presten también mucha, mucha atención a lo que responde con claridad Meridiana esa voz. Impresionante, impresionante, impresionante documento sonoro. Como me adelantabas fuera de micrófono, Paloma, no cabe ninguna duda al respecto de lo que te quiso decir aquella voz. Claro, en efecto, de los primeros sonidos se entiende claramente un nombre propio, Josefina Kent, la famosa feminista que vivió exilio interior tras la Guerra Civil. De los siguientes sonidos, el hecho de que se encuentra atrapada entre las paredes de esos aseos debido a que fue asesinada allí en 1946 por uno de los muchos grupos de fascistas que por entonces imponían el terror en el Madrid de la posguerra y que disolvieron por la fuerza una reunión clandestina de feministas de la época. Y de la última parte de sus declaraciones de ultratumba sacamos en claro que deseaba la rehabilitación de su memoria. Increíble, Paloma, increíble. Nunca me había topado con una psicofonía tan nítida y tan útil a la Her Story. Vamos a escucharla de nuevo para que no quepa a nuestras oyentes ninguna duda sobre las proclamas de Josefina Kent. Es que no cabe ninguna duda, es emocionante, sobrecogedor. Pues nada. Hasta aquí nuestro Las mujeres que susurraban a las fantasmas de hoy. Muchísimas gracias, Paloma, como siempre, por tu extraordinario trabajo. Nada, nada. Gracias a ti, guapa. Nos vemos pronto. Oye, por cierto, no tendrás 20 eurillos, ¿no? Es que he quedado otra vez con mis amigas, las de la casa de apuestas. No es por jugar, ¿eh? Es para invitarlas a algo mientras charlamos. Ahora hablamos tú y yo fuera de antena, Paloma, ¿vale? Buenas noches a todas. Sí, diga. Hola, hola. ¿Es la pitonisa Sibila feminista? Sí, soy yo, soy yo. Ay, mira qué bien. Mira, llamo para contarte unas cosas que Espera, no me digas nada. Déjame adivinar. Vale. A ver, un momento. Percibo que hay algo que te inquieta, ¿a que sí? Pues sí, claro, por eso te llamo. Bueno, a ver, vamos a ver. ¿De qué signo eres? Libra. A ver, estoy viendo las cartas. Estoy viendo las cartas que me dicen que tienes problemas de salud. Salud. Espera, salud emocional. Me refiero a salud emocional. Bueno. Espera, salud emocional colectiva, por supuesto. Sí, has acertado. Claro. Si es que está aquí todo, escrito en las cartas. Tu luna creciente en el cuadrante inferior de Tauro me dice que eres feminista. Claro, por eso te he llamado a ti. Bueno, a ver, un momento, que ahora estoy consultando también los cuarzos. Sí, me hablan claramente. No hay duda. Estás preocupada por cómo se está planteando el debate sobre el sujeto del feminismo y quieres saber cómo va a acabar la cosa. ¡Sí! ¡Increíble! ¿Cómo lo has sabido? Mujer, es que es normal, no se habla de otra cosa. Ah, bueno, no, los cuarzos también, que lo muestran todo. Está todo aquí escrito. Pues mira, maja, no tienes que preocuparte de nada. Ya sabes que la historia no es lineal, que no podemos dar ningún derecho por garantizado y que tras épocas de grandes avances se producen otras de retroceso. Está escrito en la Vía Láctea. Pero este momento esencialista, un poco binarista y de negación de los derechos de las personas trans va a pasar muy pronto. Eso sí, querida amiga Libra, no va a pasar solo. Te toca organizarte colectivamente y buscar estrategias para que el paraguas del movimiento feminista siga ampliándose cada vez más. Y yo te voy a poner dos velas fucsias para que te den bien fuerza. Gracias, muchísimas gracias. Ay, nada, querida amiga Libra. Y ahora, por favor, cuelga, que te va a salir esta llamada por un pico. Y total, me puedes escuchar por la radio, así que tú despreocúpate. Y es que ya sabes, querida amiga Libra, que aunque no hay datos epidemiológicos concretos, la mayoría de personas que caen en las estafas de los y las profesionales del futuro suelen ser mujeres de entre 40 y 65 años sin apenas red social. Una vidente que conozco yo ha reconocido que su principal cliente es la soledad. Normal que si sientes que no tienes control sobre tu vida, no tienes en quién apoyarte, caigas en el pensamiento mágico. Especialmente en épocas de crisis económica, cuando el futuro, sin duda, es más inquietante que nunca. Y ahora os voy a hacer con mi tarot y mis cuarzos un truco, queridas oyentes, que os vais a quedar patidifusas. Ya que la amiga que llamó era Libra, voy a consultar la carta astral para describir la personalidad de las personas de este signo. Sí, querida escuchanta, la tuya también. A ver, un momento. ¿Dónde está la de Libra? Ah, sí, aquí. Escucha atentamente. Tienes la necesidad de que otras personas te aprecien y admiren, y sin embargo, eres crítica contigo misma. Tiendes a ser disciplinada y controlada por el exterior, pero preocupada e insegura por dentro. A veces eres extrovertida, afable y sociable, mientras que otras veces eres introvertida, precavida y reservada. Algunas de tus aspiraciones en la vida tienden a ser un poco irrealistas. Vale, de 0 a 5, ¿qué tal se ajusta esta descripción a tu personalidad? Seguro que muy bien, independientemente del día y mes en que hayas nacido. Es lo que se conoce como efecto Forer y está en la base de las prácticas de videntes y tarotistas. El efecto se debe a que este profesor de psicología, Forer, hizo en el año 48 un test de personalidad a sus estudiantes y unos días después les dio los resultados individuales. En realidad, la descripción era igual para todo el mundo, con este tipo de generalidades que acabo de describir, que están extraídas de la carta, supuestamente que la carta astral que les dio este profesor, pero bueno, como más amplia, ¿no? Más detallada. Cuando les pidió a sus estudiantes que puntuasen cómo se ajustaba a su personalidad de 0 a 5, la puntuación media fue de 4,2 sobre 5. En el libro Los engaños de la mente, los neurocientíficos y magos aficionados Susana Martínez Conde y Stephen L. Macnick nos explican algunos otros trucos de la videncia. Por ejemplo, es habitual que se le diga a la gente lo que quiere oír, que son siempre cosas bonitas, claro, porque es más fácil de aceptar y tomar por cierto que te digan que, bajo tu apariencia dura y un poco antipática, en realidad eres una persona muy sensible, o que esta fase tan mala que estás viviendo se va a acabar pronto. Y además, es también psicológicamente comprobado que en una lectura típica, el o la adivina se va a equivocar un montón de veces. Pero nuestro cerebro, que funciona así, se va a quedar únicamente con el único acierto al tercer o cuarto intento. Y luego está también esta cuestión otra de psicología básica y conocimiento de la sociedad. Cuando un lector del futuro hace una videncia de estas, pues sabe que a la gente en torno a 30 años les preocupa el futuro laboral y a la gente de en torno a 70, pues la salud. De hecho, las creencias astrológicas son tan antiguas como la humanidad. Tenía todo el sentido en épocas en que no existía apenas control sobre la naturaleza, todo dependía de sus ciclos y arbitrariedades. Y tiempo después de la revolución científica y tecnológica, mucha gente sigue creyendo que una serie de circunstancias cósmicas influyen directamente sobre sus vidas cotidianas. Ojo, gente de todo tipo, género, raza, clase y edad. Desde millennials como Selena Gómez, hasta conservadores liberales como Ronald Reagan, o incluso la genial pintora y escritora y feminista Leonora Carrington, consultaban habitualmente a videntes de todo tipo sobre su futuro. Incluso parece que hay una tendencia en auge hoy en día sobre astrología feminista y queer. Sí, es entendible, sobre todo, que en esta época tan desacralizada busques la trascendencia en lo pagano, crees tus propios rituales. Pero amiga, mi último consejo de hoy es que eso no te haga desatender la lucha material y colectiva. Y sobre todo, que nunca, nunca te dejes estafar. ¿Te apetece un té con pastas para una sesión espiritista? Hoy en día esto suena raro. A lo mejor tomamos un té o una caña, todo hay que decirlo, para hablar del último debate que enciende el feminismo. Pero en la época victoriana, entre algunos círculos, era algo bastante común. La época victoriana la conocemos por ser el momento álgido de la revolución industrial y la consolidación de la política colonial. Es decir, todo un cerrarse alrededor de los que hoy consideramos la fuente del mal. En aquel momento histórico, Inglaterra era la mayor potencia mundial. Su cultura y valores morales eran un referente para el resto del continente y para las colonias. Como siempre pasa, la rígida ética y el racionalismo típico de la época mostraban grietas y el espiritismo era uno de estos espacios en los que las mujeres se podían salir de las normas victorianas. Los encuentros espiritistas lograban desdibujar las rígidas fronteras no solo de género, sino también de clase. Las represiones morales se quedaban fuera de la puerta y mujeres y hombres se abandonaban a comportamientos que normalmente no estaban permitidos. Bebían absenta y láudano para entrar mejor en trance y, vamos, se lo pasaban pipa. muchas espiritistas eran mujeres. Para ellas, el espiritismo y el paranormal fueron espacios en los que podían expresarse con credibilidad y autoridad, cosa que no solía pasar muy a menudo. La igualdad que se les negaba en el mundo grande se convertía en poder e igualdad en los círculos paranormales. Viajaban de un pueblo a otro y por dos duros asesoraban sobre todos los asuntos utilizando su guía espiritual que les enviaba mensajes desde el más allá. Las espiritistas podían ponerte en contacto con familiares muertos, conjugar espíritus, llenar cuartos con misteriosos sonidos o hacer que mensajes del más allá aparecieran en la pizarra. Había espiritistas profesionales como Eusapia Paladino, Mary Rosina Showers y Florence Cook, que eran auténticas estrellas. Pero había muchas otras, menos famosas, que podían vivir de esto o por lo menos disfrutaban de estos espacios de libertad. De hecho, muchas mujeres espiritistas finalmente abandonarían la profesión o la afición para implicarse más directamente en la defensa de los derechos de las mujeres, en particular en el sufragismo. Una de las más famosas fue la estadounidense Victoria Kathleen Woodhull, más tarde conocida como Victoria Woodhull Martin, líder sufragista y primera mujer en presentarse como candidata para la presidencia de los Estados Unidos en 1872. Pero volviendo un poco más atrás en sus historias, las hermanas Kathleen, Victoria y Tennessee, tuvieron cierto renombre de pequeña cuando trabajaban como médiums para curar casi cualquier enfermedad, de herpes labial al cáncer, decía su publicidad. Todo hay que decirlo. Parecía que el padre era un cabrón y tenía las hermanas muy explotadas. Pero volvamos a lo nuestro. Ya que las mujeres y sus preocupaciones eran consideradas cosas marginales, y con ellas todo lo que no tenía que ver con el varón blanco, adulto y de clase media, las sesiones de espiritismo se convirtieron en espacios para establecer vínculos con otras personas sin voz ni voto, de este y del otro lado del charco. Un empoderamiento que pasaba también por el cuerpo. En una época de puritanismo exagerado y de represión sexual, las sesiones eran la ocasión para explorar aspectos de la sexualidad a través de la guía espiritual que tomaba el cuerpo de la mujer en cuanto médium. Esto no significa que la sociedad conservadora y tiesa del momento no condenara el espiritismo y sus prácticas. Entre muchas otras cosas, el espiritismo se tachaba de peligro para la familia y la santidad del matrimonio. Henry James, el popular escritor y crítico literario estadounidense, no fue muy proclive a la expresión de la sexualidad y el poder entre las mujeres de su época. En su novela Las Bostonianas, publicada en forma de serial en The Century Magazine a finales del siglo XIX, relata la historia de las luchas feministas en Boston y Nueva York pocos años después de la Guerra Civil. James consigue ser muy ambiguo con el movimiento feminista y termina condenando a la protagonista, Verena Tarrant, feminista y espiritualista, que finalmente renuncia a su papel de conferenciante por los derechos de las mujeres por el hombre que ama y que le impide hablar. Pero vamos, que hoy no queremos hablar de este señor, aunque es indudable que vincula el espiritismo al creciente movimiento feminista del siglo XIX. El señor Theobald fue uno de los primeros y de los más famosos espiritistas ingleses. Él mismo era médium, así como lo fueron su padre y su abuelo, que veían espíritus y otras cosas. Amigo de William Howitt y de la familia Everett, perdió tres criaturas y a partir de ahí, cuenta la historia, desarrolló poderes de escritura automática y de médium. Pero la protagonista de nuestra historia es la cocinera Mary, que se convirtió en la principal médium de las sesiones de la familia Theobald. Para que conste, lo que cuento a continuación se encuentra en el blog Gypsy Scarlet, todo un descubrimiento sobre la época victoriana, que ya no está activo el blog, pero en el que encontrar mucha información sobre estos tiempos. La muerte de criaturas no era algo excepcional en aquel entonces. Sin embargo, el creciente racionalismo de la industrialización y de las máquinas no permitía colocar estas pérdidas y los familiares se encontraban desamparados frente a ellas. No les bastaba con que la religión dijera que las almas sobrevivían, ellos querían comunicarse con ellas, saber cómo estaban. La muerte se veía como una transición a otro reino que podía alcanzarse en cualquier momento. Al mismo tiempo, las prácticas espiritistas permitían distanciarse del dogmatismo religioso y experimentar una religiosidad más personal. La familia Theobald vivía en Londres y en vez de ver series a cascoporro, tenía a menudo reuniones familiares en las que se hablaban con los fallecidos de sus actividades diarias en el más allá y las almas además respondían preguntas existenciales. Pero había más. La actividad espiritista de la familia se tornó más intensa y se llegaron a escuchar golpes por la casa con los que las criaturas muertas expresaban su amor a mamá a través de los muebles en los días de su cumpleaños. En casa Theobald, los espíritus realizaban muchas tareas de las que nadie se quería ocupar. Ya sabéis cómo va esto del trabajo reproductivo. El fuego se encendía solo, la leche hervía y la mesa estaba puesta por manos invisibles. Todo esto sucedía, sin embargo, cuando nadie estaba presente. Como os comentaba antes, los Theobald se encontraron a su medium en Mary, la cocinera que entró a formar parte de la plantilla a principios de la década de 1880. Mary afirmaba haber tenido experiencias psíquicas cuando era niña, por eso fue azotada como bruja por sus padres en varias ocasiones. Las sesiones de la familia solían empezar con una oración. Las empleadas y los empleados podían asistir, pero colocados fuera del círculo principal. Vamos, que esto de mezclar las clases había que ganárselo. Un par de años después de ser contratada, Mary contó que veía espíritus. Cuando Tom, el hijo más joven, se quejó de que algo estaba tirando de su pelo, Mary contó que veía un fantasma. Pero claro, su lugar estaba abajo, con las sirvientas. Sin embargo, a los ojos de la familia, Mary tenía poderes evidentes y finalmente la frontera entre clases se derrumbó y Mary pudo entrar en el círculo familiar. Amigas, si eres empleada de hogar, parece que hay que hacerse medium para ser tratada como un ser humano. A raíz de este reconocimiento, Mary empezó a pasar más tiempo arriba con la familia Theobald. Sin embargo, la mezcla no resultó muy apetecible para la sociedad espiritista victoriana, ya que esta era gente obsesionada con la clase. Pensaban que los Theobalds sí eran legítimos espiritistas, pero Mary debía de ser un fraude, una trepa de la peor especie. Aquí todo hay que decirlo, el señor Theobald tomó una posición clara. En una revista escribió que el espiritismo viene como un nivelador de distinciones sociales. Mientras, puertas adentro, Mary y Nellie, una de las hijas Theobald, estrecharon amistad y las dos acabaron compartiendo cuarto y gestionando las casas juntas. Al mismo tiempo, Nellie comenzó a desarrollar habilidades a través de la escritura y en casa se multiplicaron los fenómenos paranormales. La Sociedad para la Investigación Psíquica, un referente en el mundo espiritista de la época, quiso someter Mary a pruebas para averiguar que su talento fuese verdadero. Los investigadores nunca pudieron presenciar ningún fenómeno y encontraron muchas circunstancias que sugerían el origen humano de los hechos. Sin embargo, la que intentaron someter a experimentos brutales fue Mary, y solo ella. Lo bueno es que los Theobalds se negaron, pero Mary se puso muy enferma. Está claro que Mary no poseía poderes de medium como tampoco los Theobalds, pero lo que jugó un rol fundamental aquí fue el prejuicio de clase. Había ido todo bien hasta que Mary participó en las sesiones como sirvienta, pero en cuanto ascendió y adquirió otros estatus, empezaron a circular las acusaciones de fraude. Pero a ver, ¿qué pasa con el espiritismo y las mujeres? Es interesante ver cómo se ha justificado que el cuerpo de las mujeres fuese más apto que el de los hombres para funcionar como medium, con el más allá. Claude Massicot, que ha escrito una tesis doctoral sobre las mujeres y el espiritismo en Canadá, cuenta que se creía que el sistema nervioso de hombres y mujeres fuese diferente y funcionase como polos opuestos. Obviamente, el cuerpo de las mujeres constituía el polo negativo, inestable y particularmente apto para funcionar como medium. El contacto espiritual, a ver que esto es muy difícil, ¿eh? El contacto espiritual dependía en gran medida de la tecnología enigmática del medio, un receptor complejo que canalizaba los misterios de la electricidad espiritual a través del circuito de otra entidad insondable, el cuerpo femenino. Muy buena explicación, ¿eh? Pero vamos allá. En segundo lugar, otras características atribuidas al cuerpo de las mujeres en época victoriana, es decir, aquellas cualidades que la cultura científica moderna encontró menos valiosa, como la falta de razón, la pasividad, la susceptibilidad y la feminidad, se convirtieron en las calificaciones ideales para las mediums, ya que era más fácil para el espíritu tomar este cuerpo así debilucho. Finalmente, también la falta de educación formal se tornaba una ventaja. La habilidad retórica y los conceptos usados por las mujeres se atribuían a los espíritus, llegando a legitimar capacidades que no podían ser propias de las mujeres y aumentando así su credibilidad. Pero lo que aquí nos interesa es que más allá de que las sesiones se llevaran a cabo en alguna mansión de la alta burguesía o en grandes eventos populares donde se mezclaban clases y géneros, las medium mujeres tenían finalmente un púlpito desde el que hablar y podían tener una audiencia que en otra ocasión no hubiese prestado ninguna atención a sus palabras y acciones. Claro, se creía que la sirvienta medium solo prestaba su voz a algún hombre erudito y muy hombre. Pero da igual, ellas ganaban una autoridad que nadie le atribuiría en otra circunstancia. Esta abertura daba pie a hablar de temas como la que se llamaba en aquel entonces la condición femenina, que no encontraba, obviamente, mucho favor del público masculino. Es más, Anne Broad sugiere que las mediums formaron el primer gran grupo de mujeres estadounidenses que hablaron en público o que ejercieron liderazgo religioso. La estudiosa habla de 200 oradoras que usaban el trance en el siglo XIX, demostrando que la práctica espiritista se convirtió en un vehículo importante, si no en el principal, para la difusión de ideas sobre los derechos de las mujeres. Thank you. En este programa dedicado al paranormal fucsia os traemos algunas recomendaciones que desde nuestra redacción, bueno, esto va a ser la guía del ocio paranormal fucsia, consideramos os pueden interesar, porque admitámoslo, lo paranormal ha devenido en cultura. Ahí tenemos series de televisión como Expediente X, que cumple 25 años desde que Chris Carter le diera luz verde a las investigaciones paranormales de los muy queridos llamados agentes del FBI, Mulder y Scully, interpretados por David Duchovny y Gillian Anderson, o su digna sucesora, la perturbadora Fringe, de la mano de J.J. Abrams, con Olivia Dunham, interpretada por Anna Torv, tomando el relevo de Scully en la investigación de lo paranormal y de lo que nos gusta mucho, una mujer ahí a tope. Hija de esta ficción televisiva del siglo XX es la autora del cómic Anabel Colazo, cuyo cómic Encuentros Cercanos traemos a Paranormal Fucsia precisamente porque nos cuenta la historia de una pequeña población llamada El Cruce, un lugar especial, un enclave fundamental para todos aquellos que investigan el misterio, un lugar que cuenta con un extenso historial de sucesos forteáneos. Y os preguntaréis, ¿qué significa esto de forteano? Bueno, pues no más que fenómenos anómalos no solventados, adjetivo que proviene de las investigaciones y bibliografía del ufólogo estadounidense Charles Oyl Fort. Encuentros cercanos, vamos un momentito por aquí. Encuentros cercanos de Anabel Colazo le debe bastante al espíritu erotizado por este y otros muchos escritores, de los que es difícil discernir en su obra si hablamos de ciencia límite, especulación o directamente ciencia ficción. Eso sí, en Encuentros cercanos contamos con un bosque, considerado por quienes saben, por quienes creen en estos temas, un punto caliente de avistamientos ovni. En este registro se mueve la propuesta de Colazo, lo paranormal como narrativa de vida en un espacio-tiempo en el que las otras fes no nos sostienen, la verdad sigue estando ahí fuera. Verónica es una película de terror de 2017 dirigida por Paco Plaza y protagonizada por la debutante Sandra Escacena. Está supuestamente basada en hechos reales, el conocido como Expediente Vallecas, de 1991, que investiga la misteriosa muerte de Estefanía Gutiérrez Lázaro después de haber jugado con un tablero de Ouija. Antena 3 explotó a fondo el caso, ya que las puertas de armario que se abrían solas, los golpes y babas en la pared y las presencias en la casa familiar continuaron, supuestamente de nuevo, después de la muerte de la adolescente. Pero dejando eso a un lado, Verónica es una película imprescindible para cualquier aficionada al terror sobrenatural, porque su ambientación es totalmente realista. Un barrio obrero a principios de los 90, con una madre viuda que trabaja de sol a sol y una quinceañera que va a un colegio de monjas, escucha Héroes del Silencio y compra revistas de ocultismo en un kiosco. Porque retrata esas necesidades ineludibles de cuidados y los malabarismos que tienen que hacer las madres solas para llevar un sueldo a casa y tener que encargarse de todo el trabajo de cuidar, criar, alimentar y amar a personas pequeñas, cosa que en este caso recae sobre la hija adolescente. Porque solo aparecen personajes femeninos. La historia se basa en Verónica, sus amigas, su madre, las monjas del colegio, las hermanas y sí, el hermanito súper peque y majísimo también. Y ni una sola de ellas aparece sexualizada, objetualizada, ni nada parecido, con lo fácil que es hacer eso con una adolescente poseída y perseguida por horrores del más allá. Pero sobre todo, por lo que nos encanta Verónica, es porque da mucho, pero que mucho, muchísimo miedo. Carlos, ¿y sientes que estás? Volvió más bonequina, suplex, suplín. De canudo e canequinha, chuplec, chuplin. En nuestra guía del ocio paranormal fucsia, hoy, bueno, traemos también mundo del arte, pues se ha vuelto recientemente, ha vuelto la mirada al apasionante mundo del ocultismo. Destacar la exposición Astronomy, que tuvo lugar en el 2015 en la Casa Encendida, aquí en Madrid, y que abordaba la idea del cosmos desde distintos aspectos, lo astral, lo espacial, lo científico y lo ufológico, reflexionando a su vez sobre el impacto que la investigación científica, los viajes espaciales y la ciencia ficción habían tenido en el arte contemporáneo. La muy reciente también Luz Negra, llevado a cabo en el CCCB en Barcelona, que reúne de forma más o menos cronológica un elenco de expresiones artísticas, incluidas los tebeos, por cierto, de artistas en gran parte de Estados Unidos, y que, bueno, es un país donde, como bien hemos visto, el ámbito anglosajón históricamente pues está más ligado a las tradiciones secretas y han gozado pues eso de mayor aceptación y calado en la cultura popular. Tomen nota de las siguientes artistas, por cierto: Marjorie Cameron, Susan Trister, Frida Harris, Agnes Martin. Hay también unas cuantas alemanas, ¿eh? O sea que no solo es el mundo anglosajón per se. Sus vidas, su arte, su magia cambió el mundo. Hermanadas en esta línea de trabajo expositivo performativo de lo oculto, desde el Centro de Arte 2 de Mayo de la Comunidad de Madrid, junto a la Universidad Popular, se ha planteado este 2018 el deseo de volver a, atención, encantarnos con el arte de encontrar de nuevo el asombro ante lo extraordinario, por medio de un curso titulado Hacer magia, prácticas artísticas relacionadas con la brujería, el ilusionismo y la alquimia. Partiendo de esa idea, desde su departamento de educación se ha propuesto que este curso, bueno, fuese un lugar en el que se pudiese tratar lo increíble y pudiera pasar también lo increíble. Las sesiones, que han contado con sospechosas habituales del ocultismo, la magia y demás, como Raisa Maudit, Olga Diego, Ana Contreras o Servando Rocha, se han centrado en pensar o experimentar prácticas ocultistas relacionadas con el arte y la magia, que subviertan las lógicas de la ciencia y el saber establecidos. Prácticas artísticas que engañan a la vista, que trabajan lo inexplicable y convierten el plomo en oro, o eso nos dicen. Y desde la biblioteca han querido acompañar las sesiones, que, como comentábamos, han contado con la idea del ocultismo como práctica artística, con una serie de publicaciones, de las cuales hemos traído una serie de recomendaciones, que también, todo se ha dicho, si echáis la vista atrás, la oreja atrás, en nuestro Sangre Fucsia veréis que han estado por ahí. Empezamos con Para ver, cierra los ojos, de Jan, para ver, cierra los ojos, de Jan Zwangmacher, que está editado por Pepitas de Calabaza ya por el 2014. ocultismo, brujería y modas culturales, de Mircea Eliade, que también tiene su tiempito, desde Pai 2 del 97. Brujería y contracultura gay, de Arthur Evans, de la editorial Descontrol, de hace también, pero poquito, 2015. Y Calibán y la bruja, desde luego, de Silvia Federici. Sapos, brujas y aquelarres, de nuestra queridísima Pilar Pedraza, esto sí, en Valdemar. Y desde luego, como no, Witch, conspiración terrorista internacional de las mujeres del infierno, de La Felguera. Estábamos escuchando a La Escaleida, esto era The Call, La Llamada. ¿Cómo deciros? Habéis estado escuchando este Paranormal Fucsia, que ha tenido mucho de ambiental, desde luego gracias a Charlie, que nos ha traído una playlist maravillosa que podréis visitar y revisitar todo lo que queráis en nuestro, bueno, en nuestro blog y en Pícara Magazine. Pero bueno, dejaros desde luego algunos grupos que tienen unos nombres tan sugerentes que nos han parecido curioso traeros: Human Phobia and the Adverse Event, y hemos escuchado Energía Residual, o Interna con Mal de Ojo. Y vamos a despedir este Paranormal Fucsia con Caleida de fondo, y desde luego dando las gracias a nuestras oyentes por haber querido estar en esta digamos psicofonía de programa que hemos querido que estuvieran con nosotras, y compartir desde luego nuestra pasión, también nuestro escepticismo por lo paranormal en este Paranormal Fucsia. víscera, el puñetazo, la hemorragia. ¡Guajajajajaja!